el Dr. Gil, Graf, el Necro, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. ¿Ya está grabando? Sí. ¿Me escucho bien chingón? No, no creo. No, de la verga, igual que siempre. Sí. Cámara, culero. Lo normal, güey. Es el pinche nivel que manejamos estándar aquí en este podcast. Está sí. Bueno. ¿Qué podcast es, señor Madrazos? El de su casa. Ah, no mames, güey. No, pues sí. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. No pinches, mames, qué chingón, que soy el único que se emociona ya. Sí. Con el pinche invitado de su casa. Mad Madrazos del de su casa. En esta ocasión nos acompaña Mad Madrazos. El Dr. Gil. Ya huevo, tragándome un pancito con Nutella. Qué chingón. El Graf. Viendo calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. No. Y yo, la maldad es más cabrón de todos. No. No olviden que este podcast es producido por Abdiel Lugo, Seth Cosnar y Leonardo Martínez. No mames, está bien pendejo, güey. Ya somos prostitutas. Entonces, si ustedes quieren volverse productores, pusieron un billete de a 20 en la tanga. Prácticamente porque nos donan de un dólar. No escuchas un billete de a 20, vale, vieja, güey. Qué mal caído. El de a 20. El de a 20, bueno, ahora 18, o sea, ni los 20 nos están dando. Está cabrón. Que ya bajó el dólar. No es que subiera el peso, que bajó el dólar. Eso es bueno dentro de todo, ¿no? Pero no olviden que si quieren ser productores del podcast, dónenos dinero por Patreon y mientras ustedes sigan donando, nosotros seguiremos advirtiendo su posición privilegiada en el Saga Podcast como productores. Como nuestros padrotes. No, patrocinadores. It's my pimp. productores ejecutivos, dirían en el Comic Geekos. El productor ejecutivo. Milenón, puto. Muy bien, entonces. Pues bueno, esta semana en el Saga Podcast, como ya saben, vamos a hablar de la Mujer Maravilla, que en realidad debió haber entrado antes, pero como por desgracia falleció Adam West, pues se ganó. No, pero este va a salir antes que Adam West. ¿Ah, sí? Sí. Claro. No manches, Adam West. Avísenme. Cabrón. Avísenme, puto. No, salga primero el de Adam West. No. Bueno, va, está bien. O sea, doble misión, güey. Adam West más Wonder Woman y sus calzoncitos. Yo creí que teníamos un poco de sensibilidad que iba a salir antes de Adam West, pero ya vi que no. No, bueno, nos vale verga. Y la próxima semana van a escuchar Adam West. Es más, quizás hasta se retrase por el E3, ¿cómo la ves? Sí. Bueno, quién sabe, que ahorita, por cierto, vimos la conferencia de Microsoft y estuvo súper basura. Súper de la mierda. Estuvo súper fucking aburrida, a excepción de que... Oye, ya hablamos de eso en el pasado. Ajá, de que anunciaron el juego de Dragon Ball y está muy chingón. Chingón. Bueno, entonces antes de que empecemos, así para que no se les olvide, pitches, secciones. Seccionzini. Y voy a empezar yo en chinga loca. ¿Tiene cine? Película. El otro día me fui al cine a ver una película de terror. No mames. ¿El regreso de Kilómetro 31? No. El 32, güey. Ah, no sé si el regreso es el 30, güey. Es el 30. Porque vas de regreso. No, es sí fue precuela. No mames. No sé. Puro oro, güey. Que pasó algo raro ahí porque sí existe la película Kilómetro 31 2. Sí. Yo nunca vi que la pusieran en cine. De hecho, el otro día me la topé en un Sears ya en Blu-ray. Así de, ya, ahí está. Y en Blu-ray. Ah, bueno. Así de, cabrón, sí salió. ¿Quién diría? Uno de mis alumnos que se salió de la escuela trabajó en la película. Diseñando ahí. Sí, me habías dicho. Y modelando unos monstruos según que están en la película. ¿Y no le dio asco? No, pues él andaba muy orgulloso de su chamba. Su chamba estaba chingona, pero el producto final fue de la mierda. A mí me mostraron los renders y no estaban tan mal. De hecho, el morro era bueno para dibujar y para modelar. La bronca es que era mamón como él solo. Ah, bueno, ya era, era muy mamón y era esos de. Yo ya me la sé de todas. Y. Yo pago la lumbre a pedos. Y usted, yo pago la lumbre a pedos y denme mi título ya, ¿no? Y así de. Güey, no mames, no funciona así. Y dijo, pues yo me largo a la chingada. Pues vas. Y se salió. Y se salió de la licenciatura. Oh, pues vas, puto. Se fue, creo que a vivir a Puebla, luego a Cuernavaca, porque pues andaban ahí mudando como la producción. Y según trabajó ahí en la película de Kilómetro 31-2. Y hace poco por ahí se apareció un par de días en la escuela, fue así como de visita y le bajó la novia a otro alumno. ¡Ah, qué güey! Fue bien triste. un dramón humano. O sea, nada más apareció y... Por favor, ponen por ahí la cortinilla de casos de la mujer, casos de la vida real, por favor. Escuchar esta triste historia. Sí, a huevo. No manches, sí lo bajo. Sí, a huevo. Y sí, le bajó su señora a otro alumno. Y lo peor, pues esta alumna estaba haciendo bien su chamba. Y bien mal, porque además tenía beca del 100%. A la madre. Y por irse con este pendejo, ya se salió de la escuela también. No mames. Y así de, ay, no manches, no sé. Así que por favor acuérdense, tomen ácido fólico. Ácido fólico, señoras, ácido fólico. Recomendación del doctor. Por favor, claro que sí, yo le recomiendo. Es gratis y van a una unidad de salud. Es el Frido. Porque también hay. Ah, oye, es el Frido. Ya está, puto. Tomen ácido fólico. También a nosotros los hombres les ayuda el ácido fólico. ¿A qué nos podemos tomar ácido fólico también? Pero por supuesto, es súper chingón el ácido fólico. Nos sirve para la regeneración celular, mantiene el sistema inmune alto, regenera los glóbulos rojos, evita la anemia, mantiene el hígado en buen estado, los riñones funcionan también y te ayuda a pensar mucho. Sí, ¿Cómo cuánto de ácido fólico hay que tomar? Una tableta diaria. Deme un kilo. Una tableta diaria puedes tomarla durante un periodo corto, como entre unos 3 meses, por decir así. ¿Después dejarlo? Y después lo puedes dejar si quieres. Y ¿un después mes? Lo puedes de corrido, güey. Una tableta diaria. Por eso, un meses, mes. ¿3 meses? 3 meses. Ah, 3 meses. Ajá. Después dejarlo un medio año, hasta un año, güey. Después volverla a tomar. O sea, el ácido fólico está con madre. Y el ácido fólico está presente en los alimentos. Todo alimento que sea de hoja verde, o sea, todas las verduras verdes, tienen ácido fólico. Un chingo. Deme mi ácido fólico, saludable. Doctor. Aquí está, mamadrazo, porque es gratuito. No, no me aquí está, nada. Dije, puto. Okay. Este episodio es presentado por el ácido fólico. Que es gratis. Para no ser pendejos de tener hijos. Para pendejos. No tener Brian. A huevo. Bueno, el punto es que entonces me fui a ver una película de terror que se llama Huye. En inglés es Get Out. Es Uyuyuy en inglés. Uyuyuy. y ahorita ha causado conmoción la película porque porque es de un negro. Sí, de hecho. Tiene un subtema racial muy interesante. Y además porque es de esas películas así super indies que costó creo que 4 millones hacerlas y ya hizo como 300 millones. ¡Fuck! Así, y ya saben, aclamada por la crítica, por la audiencia, por la taquilla. Así, no mames, es que get out, este lado. Oh. Piche huye, ¿no? ¿Quién diría? Y ya fui a ver la película, bueno, me llevaron. No mames. A huevo. Todo. Y dije, pues ni modo, ¿no? Hacerse el macho. Yo la verdad soy medio... gay. Medio puto. Cobardón. Marica. Películas de terror. Medio putito. Joto. Y dije, bueno... Homo. Pues, no es un terror... Putin. Muy fuerte. Cállense ya, macho, así como... No es un terror muy fuerte. De hecho, es más como de suspense o ciencia ficción. Y la verdad, la película está... Sí, está buena. Sí, sí vale la pena. Básicamente, el desmadre es este morrito Chris, que es... negro, es parte de la historia. Tiene a su novia blanca como la pinche. Le presentan los suegros. Sí, entonces blancos. Empieza la historia. Ah, ya sé cuál es. Ajá. ¿Ya la viste? No, pero sí quiero ir a ver eso. Ya sé cuál es de qué dice. Bueno, básicamente, entonces, pues yo creo que no va a tener spoilers. No hay pedo. Pero básicamente, sí, la historia es. Ajá, que empiezan ellos. Tíraselos de la gente. Típicos chicos así, yuppies chidos de Nueva York. Nah. Y decide la morra, ¿sabes qué? Ya te voy a presentar a mis papás. Entonces vámonos el fin de semana, chicas. Típicos papás ya retirados ricos que viven en una casa ahí en el bosque. Como sureños, ¿no? Como sureños. Uh-huh. Y de hecho el pues ya valió, el chico hasta lo dice, oye, ¿les has dicho a tus papás que soy negro? Porque de hecho... O sea, tú sabes, ¿no? Sí. Negro, o sea, 30 centímetros. Van a una sección que es famosa por eso, por ser una onda ahí como muy muy blanca, muy conservadora. Muy purista. Muy ortodoxa. Hasta tiene a su amigo más negro que él que le dice, no, negro, no vayas, está muy cabrón. Es madre, ¿no? Todos tenemos un amigo más negro que nosotros. No, el amigo. Aunque en mi pueblo le dicen prietos. El amigo se lleva la película, es botado de la risa. Oh, lo cual es raro porque es una película de terror. Ok. Pero ya después está viendo que el director creo que ha hecho comedia y se ve. Ah, ya. Yeah. Pero lo maneja muy bien. Entonces, ya se van al desmadre, llegan a casa de los suegros son a todísima madre. Quieren hacerlo sentir muy bienvenido al güey. Y lo raro está en que tiene sirvientes negros. Una señora y un morro que es ahí como su guardián de los terrenos, iba a decir, ¿no? Su capataz, ¿no? Y hasta los suegros le dicen, no, yo uniga. De seguro crees que somos un estereotipo, ¿no? Familia blanca, conservadora, sí. Tenemos sirvientes negros. No, es una coincidencia. ¿Quiere más pollo frito? Somos muy a toda madre. Pero de pronto, pues empiezan a pasar ahí cosas raras, ¿no? Particularmente estos sirvientes. Están raritos, como lavados del cerebro, ¿no? Ajá, están raritos, así, se quedan viendo al vacío, le sonríen medio raro. O sea, hasta el güey dice, ¿no? Esto está raro, ¿no? O sea, no. No es normal. No le capto bien el pedo, ¿no? Y las cosas se ponen más raras cuando le dicen, ah, ¿sabes qué? Además, este fin de semana tenemos una reunión familiar. Entonces va a venir un chingo de gente y toda la gente igual bien rara. ¿Cómo bien se apellidan? White. No me acuerdo. ¿No? Armitage, me acuerdo. Armitage. Se midan los Armitage. Yo dije que eran los White. Y curiosamente, todos están bien interesados en el morro, en el Chris, ¿no? Todo el pinche mundo está muy interesado en él. Y él así de, ¿qué carajos está pasando? ¿No? Hasta que de pronto ve que ya hay otra persona afroamericana ahí metida, que es esposo de una de tantas personas que fueron a la fiesta, ¿no? Pero también se comporta muy raro. Oh. Así como que no sabe qué pedo. Y de pronto ya pasa algo raro cuando sin querer le toma una foto con Flash, porque se fue a aparecer Flash ahí. Flash así rápido y dijo, aquí estoy en la película de terror, ¿se va? Claro. Este güey como que le da una suerte como de ataque y al, nada más, al otro negro. Al otro negro, lo único que acaba puede decirle es huye. Le dieron el título, ¿no? Get out. Huye de aquí. Y el güey, ¿qué pedo? Y como los papás, sus suegros son uno es psiquiatra y la mamá es psiquiatra y el otro es neurocirujano, dicen, ah, está teniendo un ataque de ansiedad, pero no es tantito, ¿no? Y según ya lo controlan, ¿no? Pero entonces se queda así de, algo muy mal está pasando aquí, hombre. Algo muy mal está pasando aquí. Entonces, de ahí va. La película tiene una resolución algo pachecona, pero nos manda un audio el necro de la Wonder Woman que está escuchando el Dr. Hill. Y pues sí, no me gustaría spoilearla, véanla, la verdad. Y pues sí, hay por ahí unas soluciones medio macabras y un extraño misterio ahí metido. ¡Lobotomías para todos! En ese espacio, y pues, el eje de todo el desmadre, pues es este muchachito Chris, ¿no? A la par de que, curiosamente, también siempre le andan desconectando su teléfono. Que además toda la película es patrocinada por Windows Phone, porque están en todos sus Windows Phone. Todos usan uno de esos. Qué chingón soy. Todos usan estas tabletas Surface. La Surface. Y cuando buscan cosas en internet usan Bing. Ah, por Dios. Uy, ¿Y si encuentran algo? ¿Esa película de hace cuántos años? No te digo que es una película de ciencia ficción, papá. ¿Y? ¿Qué pasaría si la gente usara Bing en vez de Google? No encontraría nada. Es apenas nuevita. Pero ya no hay Windows Phone. Guay. Yo tengo uno en mi mano. Mira. Pero se están haciendo otra vez, creo. Pero no, ahí en la película. Tu pinche teléfono más viejo, puto. Ahí en la película todo el mundo trae Windows Phone. Y eso sí, se ve muy descarado el advertising. Se ve muy descarado el advertising. Pero estaba muy divertido. Y a la par está el amigo. Pues que lo anda buscando, ¿no? Porque dice algo está saliendo aquí mal y no se puede comunicar con él. Y curiosamente es un comic relief muy cotor. Entonces la película sí es así de terror suspenso, pero cuando sale la calificación es pura pinche risa. Calificación, amigo Maldato. 9. ¿9? Ah, no mames, creo que se la mató a Vengador. Sí me quedé muy pinche entretenido. Suena chido. Viendo la película dije, ah, no mames, está chingona. Sí la quiero ver. Huye, así que ahorita está en cartelera si pueden. Y si no, pues pídense al señor Torres. Vean Huye, está muy chido. Es lo que iré a hacer. Y eso que la vi en español y también el doblaje es muy bien. Porque no la trajeron en inglés, hijo de su pinche madre. Que no es raro. Muy bien, yo sí les tengo otra sección. Tengo cómic de la semana. Yay. Cómic de la semana, cómic. Estas semanas he empezado a tener no sé cómo llamarlo, como que he empezado a tener ya cierto cariño por un nuevo personaje. O sea, de esas veces que empiezas a leer un cómic y no logras entender que ya te está llegando sus pendejas, la historia. ¿La vejez? No, en particular es que ahora ya me cae muy bien el personaje, que era un personaje que a lo mejor hace unos años sí le tenía cariño, pero no era importante. Pero ahorita con estas historias que he estado leyendo, pues sí me he divertido mucho. Ya les había dicho que había estado leyendo She-Hulk, los volúmenes de como de 2003. Ahora me pasé al volumen nuevo de 2005 a 2009, que fue una saga un poco larga por Dan Slott y mucho arte de Juan Bovillo y otros autores. Pero esta, según volumen, tiene el detalle de que aparte durante la historia se cruza con la Civil War original, se llega, o sea, es una historia que vamos, es ya de hace casi 10 años, de si se cruza con estas historias, ¿no? El World War Hulk, el Secret Invasion y todo eso. Entonces lo combina con un poco de humor, porque hay que admitirlo, aparentemente desde que John Byrne empezó a escribir Sensational She-Hulk, pues She-Hulk ya tenía este tipo de humor entretenido. Entonces seguimos con estas aventuras de Jennifer Walters en una, en un grupo de abogados que se dedica a defender en casos de superhéroes. Pero en este nuevo volumen, por una tontería que hace She-Hulk, ahora también están defendiendo villanos. Entonces, pues en una de esas, tiene un problema con una persona. Hay varias historias, me tocó varias. Toca una pequeña historia de alguien que mata por la espalda a otra persona y advierte que es defensa propia. Y resulta que era porque el señor resulta ser viajero en el tiempo. Y al final lo están defendiendo porque él tiene que demostrar ante una corte de viaje en el tiempo que él sabía que esa persona, la que él mató, era la que él lo iba a matar a él después. Por ende, lo mató antes. Pero durante ese proceso se trajeron a pura gente que no estuviera metida en el caso o que no hubiera oído del caso. Entonces trajeron a pura gente del pasado y parece entonces había pasado el House of M. Y uno de los testigos es Hawkeye. Que ya está muerto. Que ya está muerto. Entonces She-Hulk no sabe qué hacer. Intenta mandarle una carta a Scarlet Witch. No, ¿quién mató a Hawkeye? Se muere durante el Avengers Disassemble. ¿Pero quién lo mata? Él se muere en un avionazo. Ah, yo creía él se mata. ¿A quién? El Hawkeye cuando se muere antes, después de House of M o antes de House of M. En Avengers Disassemble. Después en Avengers Disassemble, pero no se muere. Se muere. Después. Después regresa. Por el House of M. Ajá. Entonces, fue antes del House of M. Ah, ya te entendí. Sí. Fue antes del House of M. Pero se muere y durante ese periodo traen a ese. Entonces ahí entra una segunda subhistoria en la cual por hacer eso la declaran por crímenes contra el flujo del tiempo. Y en no el mames, que, ¿existe eso? ¿Está certificado? A huevo que sí. Y en el número 100, lo que hubiera sido el 100 de todas las series de She-Hulk, se ponen a hacer una historia sobre qué hubiera sido o qué es lo bueno que ha hecho She-Hulk por el universo realmente. Para conmemorar los 100 números. Y entonces ella se salva. Se dan cuenta que no he hecho ni madre. Dice, oh, por Dios, no he hecho nada de mi vida. No, no mames, güey, hay momentos que sí pasa. O sea, que le dicen, mira, es que ella salvó a fulano, a fulano, a fulano en tal y tal y tal evento. Ah, aquí la pudieron haber reemplazado con Titania, aquí la pudieron haber reemplazado con fulana, aquí con quién sabe qué. Y hasta una de ellas, se queda la Power Princess. O sea, lo que yo hice de esta granja, ¿le hubiera hecho Power Princess? Se queda, o sea, porque realmente la historia tiene mucho el concepto de sí misma, de que está en un cómic. O sea, en el buffet de abogados usan cómics como referencias legales. ¿Qué? Porque según hay un como trato entre Marvel Comics y los superhéroes, y ellos se dedican a imprimir las historias de lo que ha pasado en el universo Marvel. O sea, ¿existe Marvel Comics dentro de Marvel? En ese universo en estas historias de She-Hulk hay un Marvel Comics dentro de Marvel Comics. No, madre. Entonces, hay un momento en el que se pueden a pelear sobre los. Es el mismo universo que desde Logan. Sí, sobre los mismos volúmenes de She-Hulk. Que se pueden a pelear. ¿Eh? Es que este es el She-Hulk volumen 2. Dice, pero no, es que este es She-Hulk volumen 4. Dice, no, es que el primero fue Savage She-Hulk, que fue el Savage She-Hulk volumen 1, luego Sensational She-Hulk volumen 1, y después es She-Hulk volumen 1, y este es She-Hulk volumen 2. Güey, literalmente me diste un aneurisma ahorita. Sí, o sea, no mames. O sea, me quedé pensando de no mames, qué cómic más chingón. Y después sale, ¿te acuerdas del Silver, del Star Fox? El sí. Que tiene el poder aparentemente de las feromonas. De las feromonas. Pues resulta que una señora lo demanda. Ay, no mames. Porque en una de esas, según ella, lo convenció de que me cogiste con engaños. Ajá, pero dice, pero es que yo no tenía por qué engañar a mi esposa. Dice, yo era casada, yo estoy feliz con mi esposa, pero este señor me obligó. Y lo peor de todo es que estas pequeñas historias van relacionadas. Porque de alguna manera el Star Fox, por una agenda secreta, hace que Jennifer se enamore del hijo de Jonah Jameson. Que no te das cuenta de que fue por culpa de él hasta mucho después. Y es en combinación con este robot gigante, el Awesome Android. El androide con cabeza como de bloque cuadrado que absorbe poderes. Y tiene la cabeza de. Como de un cubo. Tostadora. Absorbe poderes. ¿Awesome? Awesome. Le llaman Awesome Android. Okay. Y en la firma de abogados le llaman Awesome Andy. Por decir Android. Entonces entonces hacen un revoltijo. No. Pero no saben. ¿En serio? Pero es que todo está relacionado. O sea, hay un plan secreto de unas entidades más altas que necesitan que She-Hulk pase por ciertas cosas para una historia final bastante achacumada. Entonces, la verdad, les tengo que decir que sí la tienen que leer. Si la quieren leer, realmente vayan leyéndola seguidito. Porque sí tienen que irse acordando de cosas que han pasado desde el volumen anterior para. Pero es como es Dan Slott, que es el que escribiría en unos años Spider-Verse y esas cosas. Entonces es un señor que le encanta la continuidad. Entonces todo lo que se ha hecho en los She-Hulks previos se toma en cuenta para estas historias, entonces las hacen extremadamente entretenidas. Al lado de que She-Hulk se casa con el hijo de Jameson. Con el hijo de Jameson. John Jameson. Con John Jameson. Ajá. Pero resulta que todo es un plan elaborado de alguien en este, que no les voy a decir. Este, para llegar a un punto más full importante spoiler en la carrera de Jen Walters. Entonces está bien entretenido. ¿Eso lo acaban de publicar? No, esto es el volumen de 2005 a 2009. Es antes del volumen que ya les he recomendado, el volumen 3. Entonces, estos son bastante entretenidos, pero sigue siendo una buena historia y se puede leer casi sola. Tan solo el capítulo en el que... Suena bien raro, la neta. Se declara matrimonio, es el capítulo de Civil War, que trae portada de Civil War y todo, pero en vez de poner Civil War le ponen Civil Union. Unión, sí. Para jugar con los títulos de ese momento. ¿Ya viste esto que tuiteó Kevin Conroy? Sí, pobrecito. Good night, my friend. Para que lloren, hijos de su pinche madre. Nos perdimos Adam West. El mundo es un poco más triste. Ay, ay, ay. Es un poco menos gris. Ayer, pero pues, da igual. Pues eso fue She-Hulk, volumen 2, de 2005 a 2009. ¿Tú qué recomiendas, mamadrazo? Que chinguen a su madre. A huevo, está súper chingón la recomendación. Muy bien, entonces, ¿quieren un poco de Trash Talk o...? Nos vamos ya al tema de esta semana. ¿Qué hacemos al tema? Porque el tema siento que es ampliecito. Uh-huh. Y queremos hablar de algo más que de la película. Yo creo que sí. Ah, yo creo que vamos. Chale, me dieron ganas de ver capítulo SAT de Batman, no manchen. Ese es de Batman, Máscara del Fantasma. Sí, sí. Sí. No estamos, güey. Te preocupes. Sí, gracias. No sufras. No, es el único pendejo. Sí, gracias, gracias. Por eso son mis amigos. Ah, huevo puto. Equipo pendejo. Equipo. Sí, ni pedo, ¿eh? No, pero no hay bronca porque siempre tendremos a Batman bailando. A huevo, el Batitwist. El Batusi. A huevo. ¿Quiere una mesa, Batman? No, me iré a la barra, no quiero llamar mucho la atención. Me quitaré las chinguiñas desde aquí. No mames, qué mal pedo. Pues así es este asunto de las enchiladas suizas. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de esta semana, señores. Esta semana vamos a hablar y tenemos una versión así como en orquesta, porque esto lo vamos a repetir un chingo. Vamos a hablar de Wonder Woman. Wonder Woman y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Sí. Ah, muy bien. Acomódense, señores, porque van a escuchar esto bien seguido. Mientras nos den ganas. ¿No habíamos quedado que nada más una vez? No, da igual. Cuando tengan ganas y lo sientan en su corazón. Si no, vamos a usar sobrenombres para mencionar a la susodicha princesa de las Amazonas. A huevo. Vamos a usar sinónimos todo el día. A la Mujer Maravilla. Y sus calzoncitos. ¿Por qué? Bien apretaditos. Sí, es cierto. No es Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Bueno, ya. Bueno, pues salió la nueva película de... ¿Tienes madre, Mujer Maravilla. Sí. Salió la nueva película que todo mundo no esperaba. Es que sí la estamos esperando. No. Yo sí la esperaba. No, yo no. Pero es que yo siento que dejó a todos con buen sabor de boca cuando terminamos de ver Batman v Superman. Ah, no, como claro. Que fue de los momentos icónicos de la película. O sea, todo mundo criticó lo que tú quieras de la película. Pero el tema musical de la princesa Diana y su escena de pelea. Sí, fue muy bueno. Fue como que lo que todo el mundo hizo pensar, qué tan buena estará la película. Le faltó tamaño a su copia. Tal vez, pero De ahí en fuera está muy guapa, está muy linda, tiene muy buen trasero, muy bonitas piernas. Le da muy bien a la Wonder Woman, salvo por el tamaño de la copa. Exactamente. Bueno, tiene pero... que tener, no todo es copa en la Wonder Woman. Ahí está el logo, amigo. Bueno, sí, pero claro. Aún así funciona, ¿no? La princesa de las Amazonas. Está bien, pero funciona el desmadre, ¿no? Bueno, Simón. Nuevamente, nada más ahí como para complementar esa idea, ¿no? Precisamente, además, era esta película que iban a ver si a ver si echándole menos desmadre, porque ya ven que Batman, Superman y Escuadrón Suicida echaron la casa por la ventana con la pinche promoción y ninguna de las dos terminó de pegar. ¿Nada? Y dijeron, bueno, Wonder Woman estuvo como más bajita al radar, o sea, no fue así tan... Más modesto todo. Fue más modesto, no fue tan agresivo y de pronto... La película es buena. Yo creo que está en DC y se quedaron. ¿Qué? ¿Sí no salió, güey? ¿Te cae que sí no salió? Es sorprendente porque es la que dicen. Está ahorita en el estatus de Fresh en Rotten Tomatoes. Y es creo que dicen que es la primera de superhéroes mujer quien sale con un Fresh. ¿Cuáles otras hay? Entonces, Catwoman, que está del cocol. Electra, que está del cocol. ¿Qué más? No me acuerdo. Barbed Wire. Okay. Electro Woman and Dyna Girl. Esa no me acuerdo. No, pues, pero sí, o sea que no hay ninguna. Y aparte, pues también las de DC que como que están entre el azul y medias noches. Como que hasta ahorita. Sí, están feyonas. A mí, feyonas. Yo tengo que admitir que a mí me han gustado las películas de DC en general. Yo disfruté Batman v Superman. La disfruté, pero pues sí es malona. Sí, claro. Suicide Squad, me gusta la música y los trajes están chidos, pero pues es malona. No, claro. Es muy mala, está muy mala. Sí, claro. Perdón, es que fotos de Adam West. Oh, está chida esa. Esa me late para pinche golpe. Sí. Perdón, vamos a seguir con esto. Perdón, ya. Sí le dolió lo de Adam West. Es que nomás veo las fotos. Pon el tema, por favor, ahorita. Bueno, entonces estábamos en este show, ¿no? Pero en general, o sea, yo siento que lo que pasa es que tenían un estilo muy distinto a las películas de DC hasta ahorita. Y yo creo que sí le rebajaron bastante a su, pues yo podría decir, nivel intelectual o nivel de diálogos o de historia. Para que se rebajara un poquito más al nivel de lo que han sido las de Marvel. Que las de Marvel son más sencillas de digerir. Y Wonder Woman a cierto punto es más fácil de digerir. Y eso es lo que le gusta a la gente. Que no les metas las 50 tramas que hay detrás para que llegue la Liga de Justicia. Que es lo que le ha desesperado a la gente que no entiende las referencias. O sea, que en el fondo sienten que debería... No sé por qué en DC todo el mundo siente que debería saber las referencias. Cosa que en Marvel a nadie le importa. O sea, en el fondo saben que no deben saber las referencias porque nadie conoce a los personajes que se están sacando en películas de Marvel. Pero con estos como que sí. ¿O será que Wonder Woman de la Trinidad de DC es la que es la menos popular y se trató como que en un nivel más de Iron Man? Y entonces como hay menos gente con un precepto de lo que es Wonder Woman, fue más fácil que le aceptaran la historia, porque capaz que nadie sabía realmente el origen de Wonder Woman ni nada, es como correcto. Iron Man. De hecho, ahí tienes mucha razón, porque bueno, todo mundo te puede recitar de arriba abajo el origen de Superman, el origen de Batman, el origen de Spider-Man y todo eso, pero mucha gente como Luis ni siquiera sabe que ni siquiera es una humana. Sí. O de dónde vienen su situación, sus poderes, exactamente. Que era el concepto de Iron Man antes, ¿no? O sea, sí, que todo el mundo sabía, correcto. Ese es Iron Man. Sí. Tal vez si lo conocían, pero no sabían el nombre, no sabían a qué se dedicaba. Sí, hoy en día ya es distinto, pero a lo mejor también es eso, que hay menos preconcepciones. Entre eso, güey, y yo creo que ahorita también este momento millennial en el super inclusivo de todo, en que, por fin, ahora sí, el empoderamiento de la mujer, ahora sí. Huevo. Todo esto es la primera vez que veo a una mujer tan poderosa, tan fuerte, tan chida, tan hay mucho movimiento tanto en Estados Unidos, incluso en México y en otros países latinoamericanos, en las que buscan que la mujer sea aguerrida, independiente, hermosa, potente, super cabrona, super humana, incluso en todo esto. Y yo creo que eso tuvo mucho peso que ver en esta situación, como ya mismo me estaban dando ustedes datos duros hace rato de récords rotos por la directora. Uh-huh. Patty Jenkins. Efectivamente. ¿Qué hizo, amigo Maldad? No tengo idea qué hizo antes. No, eso es algo medio. No, pero ¿qué es el logro? Sí, que ahorita tiene... Bueno, el logro es que es la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia. Efectivamente. Ok. Pero es buscar recovecos, ¿no? Es como decir, Tortugas Ninja fue la película independiente con mayor box office de su época. De Tortugas. Sí. De Tortugas. Ninja. Todo el tiempo. Ninja. Sí, o sea, todo el tiempo. The New Line. Todo el tiempo te van a andar rompiendo récords, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, también la de Logan rompió récords así de... Es que es la película con mutante, con garras, más exitosa de marzo, ¿no? Así. Barboncita. O sea, es raro, ¿no? Aunque, por ejemplo, otras, pues sí es cierto, como la de Deadpool, que te dicen, tuvo el box office más choncho de todas las películas de X-Men. Y se la joden. Y dices, ay, cabrón, ¿por qué? Pero bueno. Si ni es de X-Men. Y es la más exitosa. Entonces, si te dicen, no, sí, Wonder Woman es así la película dirigida por mujer más exitosa. Obviamente no la más laureada. Lamentablemente, pues creo que ese galardón va para la ex esposa de James Cameron, que dirigió esta película de Hurt Locker. Ajá. Que fue así, yo nunca la he visto, pero según esto sí. ¿Cuál es Hurt Locker? ¿La de los putos en la montaña? No, ese es Brokeback Mountain. No, este es de un desactivador. Es de Minas. Sí, es un desactivador de la guerra. Y por cierto, Brokeback Mountain es de Ang Lee, el director del Tigre y el Dragón. Y de una de Hulk, ¿no? Y de la primera de Hulk antes de la cinematografía. Madres, no todo mundo le va bien en todos los días, ¿verdad? No. Siempre la puedes cagar, dice la niña de Shyamalan. Okay. Quédate donde estás, compadre. Síguela así y no te arriesgues tanto. Sigue por el camino de tu arcoíris. Sí, porque quiero verte caer otra vez, compadre. ¿Ya viste la...? No, no la he visto, ya la tengo lista para verla en el próximo camión. De regreso al pueblo. ¿Hurt Locker? No, Split. Sí, ya Split. Lo viste, maldad. No he visto Split. ¿Qué pasa? ¿No son fans? De Chamalam. ¿Del Chamalaman? Es que le pierdo. No, del Chamalaman no. Déjate de eso, de su universo que hizo con este... Pero nada más era una, güey. De que veo un Brickable, pero... Pero hasta ahí me quedo. Ahorita ya está Split. Bueno, pero sí es secuela, precuela de Unbreakable, ¿sí? ¿No? Sí, secuela. ¿No la has visto? Secuela. Es que tengo miedo de que no me guste. Es como ¡tengo que la... miedo! ¡Tengo miedo! Pero ya viene la secuela, ¿no? Que dijeron que ahora sí ya. Sí. El año que entra. Ese güey ya lo confirmó. Dice que... Y el Bruce Willis también. Igual. El Bruce año Willis que entra. Te amo, Bruce Willis. Y Morgan Freeman. Y va a salir el de Split. ¿Cómo se llama este también? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Nada más que ya va a salir sin un ojo. ¿Y va a salir el de Split? Sí. Ah, huevo. Todo, bueno, me imagino que los dos. A ver. Porque el Mr. Glass igual. Sí. Wonder Woman, ahorita. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Bueno, budget: 150 millones de dólares. A tu puta madre. Ahorita en que una semana y media que tiene. 435 millones. No tienes el dato por ahí cuánto costó la película. 150 150 millones y ya hizo 430. Ah, no, pues qué chingón, ¿eh? No mames, somos unos putos genios, dirían ahí esos güeyes. Pues la neta, mucho más que sus pinches películas anteriores. Sí. Mérito, también aquí hay un punto. Capaz que esta es la primera película que se ha producido totalmente desde que DC se cambió a Burbank. Oye, qué raro. O sea, porque acuérdate que también mucha gente decía que la mayor queja era lo mejor que como Warner está hasta Burbank, California, y DC estaba hasta New York. Ya ves que durante la convergencia, en el cómic llamado Convergencia, se hizo ese movimiento de oficinas. Yeah. Que muchos decían, pues ya es porque te está terminando de decir, ya vente para acá, mijo, tú no puedes solito. Pero a lo mejor es eso, que ahorita a lo mejor ya tienen un trato más Marvel Studios. Que Marvel Studios está en Nueva York igual que Marvel. Entonces, de alguna manera hay más relación con el estudio que antes, ¿no? Entonces, no sabemos, o sea, puede ser que hayan decidido simplemente marvelizar la película, que realmente tenga una mejor trama, que simplemente se acople más a los deseos de esta generación, que simplemente le están apoyando las feministas. Pero hay algo, o sea, al final de cuentas, a la gente le está gustando, bueno, Wonder Woman, y es la primera de este universo cinematográfico que realmente hay una opinión un poquito más unánime de que está decente, de o está buena. Que no está culera. Ahorita estoy viendo que la directora es muy poco prolífica, lleva 3 películas. Y una de ellas es un exitazo. Sí. O sea, bueno, la neta apostaron con... Sí. Con por lo que estoy viendo, la anterior también fue un exitazo de crítica. ¿Qué fue? Monster. Esa película en la que salía Charlize Theron con una prostituta asesina. Sí. Resulta que es de ella. Sí. No, pero en 2003, hace 14 años, y no dirigió otra cosa. O sea, lleva 3 películas. De nuevo, le apostaron. Modern Affair de 1995, Monster en 2003 y ahorita Wonder Woman. O sea, no sé cómo con qué criterio hasta cierto punto le dieron la película. Pues no tiene así como que un gran resumen. Mira, no quiero ser sexista. Pero lo sabes. Sí, lo voy a decir un comentario muy mamón. Suéltalo, güey, y yo siento que, a pesar de todo, el guión es de Zack Snyder y de los grupitos que han estado escribiendo las películas desde antes. Yo siento que prácticamente tal vez pudieran haberle ya dado todo ya... ¿Lo ha hecho peladito y en la boca? Peladito y en la boca. Este y ella pues, prácticamente pues, es una directora de nombre, ¿no? O sea, nada más. Sí, tú dirige, pero todo está bajo los productores y todo. Para que también se dé un poquito más de empoderamiento en esta película, sí. Que es el tema también. Ah, sí, como woman power. Y que les está funcionando. Sí, pues sí. Yo quiero creer que sí. O sea, hay muchos factores. Digo, en el caso tanto de que en la película anterior... le fue bien y que ahorita pues parece que todo el mundo sí estaba, yo siento que desde el inicio todo el mundo estaba en el mood de que esta película tenía que pegar, o sea, ah, como que los fans ya estaban adoctrinados también en que esta película. Ajá, saludos. Y puta madre, tenemos un chingo, ver, por eso saludos, quiero desahogar, güey. Bueno, pero espérate. Dale. La de Suicide Squad, igual estaba de que no mames, esta tenía que pegar, güey. Pero es que la levantaron mucho. Creo que la levantaron de más, sí. Ajá, y pero no hicieron una historia como. Pero se suponía chingar, que no debía pegar, güey. Pero es que lo hicieron ver visualmente muy llamativa. O sea, la ves y visualmente se ve chingona. Sí. Pero la historia es una mamada. Vamos, ¿cuál historia? Pues sí. Así es. Les tenemos un chingo de saludos. Vamos a ir desahogando porque no mames, si no, no vamos a acabar. Ahora nunca. Sí, ahí sí, sí vieron Wonder Woman. Huevo. Yo no. No les importó a Adam West, pero Wonder Woman chingón. Es lo de hoy. Mira, Héctor Flores nos dice: ¿qué onda, sagas? Mándenme saludos. Wonder Woman. Saludos. Saludos. Y quiero decirles que la primera vez que aparece Wonder Woman en Batman y V Superman, lo único que tenía en mi mente era su tema musical cantado por la saga. Sí. El tema musical de Wonder Woman está con madre. Pero el que cantamos nosotros, güey. No, está más con madre el otro de John Kingfield. ¡Ah, ya, el sí, nuestro! Sí, no pendejo, eso es por eso. No mames, ya le hemos movido la mente a ciertas personas, güey. Ah, está chingón. Ya te sacudimos el seso, güey. Deja de escucharnos un par de semanas, pero dónanos dinero. Déjalo, déjalo. Antes de escuchar. Carlos de Aguinaco González nos dice: recuerdo un anuncio de Cartoon Network donde la Mujer Maravilla no hallaba su auto invisible. Y otro donde las chicas superpoderosas salvaban a la Mujer Maravilla y le decían que era, que ella era su admiración y que estaba muy desarrollada. Sí. Y en ese momento la Mujer Maravilla se cubría los pechos cruzándose de brazos. Ahí sí estaba bien buena. Asimismo, León M. Razo nos dice: ¡Wonder Woman! Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Literalmente escribió Wonder Woman para che, güey, que hiciéramos esto, ¿eh? Sí, o sea, si no lo hacemos, decepcionamos a un fan. Al huevo. Wonder Woman. Y muero nada. Chingón. Dodero Román, que es Román Dodero. Ya se invirtió. Ahora les Se invirtieron. Nos dice: ¿qué tal, saga? Saludos. Espero su opinión de la película porque a mí me gustó. Fueron el único podcast que dio comentarios coherentes acerca de Batman v Superman. Yeah, ah, no, man. Está hablando de nosotros. ¿Y tú crees, güey? Es que no creo que escuche mucha creo. Gente, güey. Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nada más tiene amigos. El podcast y el tribunal de los supergüeyes y ya. Con eso salimos ganando, güey. Y dice: a mí me gustó esta. Es una buena película, pero mejor que Wonder Woman. Bueno, pues a él le gustó más Batman v Superman. Sí, la verdad yo estoy en el mismo punto que tú, compadre. A mí me gusta más Wonder. Cada quien. Tenemos el Necro. El Necro nos escribe desde donde quiera que esté. Desde un hoyo en la tierra. Claro. Dice: ya que estoy aquí, diré que la película me pareció bien chingona. Salvo por la parte donde Wonder Woman y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Y al Necro. También al Necro, sí, claro. Se puso diva con su güey y sus compas. Se me hizo innecesario. Me encantó que fuera una Diana rookie. Sin todos sus poderes desarrollados. Eso fue lo mejor de todo. Pero estaba desarrollado todo lo demás, ¿no? Sí. Dice: y juro que cuando se cogió con el Steve, pensé que el güey moriría por Snusno. Momento, ¿se lo cogió? Yo no la he visto. Yo nada más vi que cerró la puerta y... Bueno, sí se la de haber cogido, ¿no? Yo creo. Hay una parte en la que se echan besotes. Y si no se la coge, pues qué puto. Bueno, eran los años... Los 18. Era 1918. O sea, todavía 17. Estaba leve el desmadre. O sea, nosotros estamos con ¿Y esa Zapata, vieja andaba en calzones? No mames. O sea, ¿esta Wonder Woman era contemporánea de Zapata? ¿Y de Carranza? Sí, o sea, es que ella andaba peleando en la Primera Guerra mientras aquí en México era un puto desmadre con Victoriano Huerta usurpando el poder. Eso hubiera sido una buena historia, güey. Bueno, ya. Wonder Woman 2 Revolution. A ver, hijos de su oro, puta madre. Tierra o libertad. Ay, güey. No, tierra y libertad no tiene. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, y no, no hay opciones aquí. Los mexicanos no saben que en realidad Zapata era Wonder Woman. Y sus calzoncitos. De... No, ay, sí, no. No, no, no. Pero entonces la estamos viendo en los billetes de qué, de 200. No, no, no. ¿Cuál? Zapata salía en los de 10. Sí, cierto, sí, cierto. Ya que no, ya valieron. ¿No? Ya no hay billetes de 10, señores. O sea, ya no hay billetes de 10 mil, ¿no? Eran los de 10 mil y que sí llegaron a ser de 10. 10 pesos. 10 nuevos pesos. Dice, y el Necro nos acaba de dar su reseña diciendo que de ahí en fuera la película fue un 9 para él. Y dice: postdata, quiero un beso de Matt Madrazos. No es broma, aquí dice: chinga tu madre. Y, y dice que la maldad chingue su madre por mandarme maldición. Ok, yo sí entiendo, qué gracioso. No fue sin querer. No fue sin querer. Qué culero eres. Se la dejó caer bien mal pedo, Fue sin querer, ahora me siento bien mal. Y pedo, puto. Carlos de Aguinaco González nos dice: yo digo que la llamen Mujer Maravilla para evitar 30 minutos de canto cada que mencionen a la Mujer Maravilla. Bueno, a la Mujer Maravilla. O Marvila, güey. Como le decían en... Ah, Marvila, güey. Así salía de Novaro. Novaro. Marvila. La Mujer Maravilla, pues. Mándenme saludos. Alguien mande saludos. Saludos. Ah, y dice: a falta del Necro, mando saludos a la maldad. Ah, pinche. Gracias. O sea, ese es plato de segunda mesa. Soy el secundón, qué mal plan. Nacido para segundo. Dice el Necro que, a ver si en la edición podemos poner un audio. No lo vamos a poner, Necro. ¿Quién va a editar esto? No sé quién. ¿Tú o yo? Yo creo que yo. Ah, bueno, tú. Va a poner el tema de Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Perdón, si se nos va y decimos la... A ver, pues vamos a la edición, güey, te va. A grabar, güey. güeyes, con ustedes. Y pues era el podcast de Wonder Woman. Al menos quiero que pongan este pinche audio y diga: ¡Wonder Woman! ¡Escarzos y todos bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Okay. ¿Eso fue todo lo que dijo? Sí, todo lo que dijo. Ah, yo creo que había dado una reseña así bien avanzada. Ya mandó su mensaje. Ay, madre. Aldo Abejar nos dice: saludos a todos los sagas presentes, la película me pareció excelente, tal vez la mejor del DC y Extended Universe, aunque con sus respectivas fallas. Algo que no me gustó fue que Ares, ya cuando se puso la armadura de batalla, seguía viéndose como ruquito. Una opción pudo ser que se viera solo negro dentro de la armadura y con los ojos rojos como en el Injustice o los cómics. Me gustó cómo adaptaron su participación en la Guerra Mundial. Se sintió como una película de guerra con Wonder Woman como protagonista, a diferencia de Capitán América, que se sintió como una película de superhéroes con una guerra como escenario. Las tres películas de superhéroes del año han sido muy buenas, entre Logan, Guardians of the Galaxy y Wonder Woman. Me costaría trabajo escoger la mejor. Esperemos las que faltan el año, que es Justice League, Thor y Spider-Man, no se queden atrás. Y nos mandan saludos desde Morelia. Ah, bueno, muy saluditos. Bueno. Sí, cierto, va a haber más películas y creo que todas van a estar bien cabronas. Porque... ¿Qué nos falta ahorita? Justice League la ves bien ahorita cabrona. El hombre que te araña. Más esperanzas. Sí, me da más esperanzas, pero pues todavía los teasers, bueno, y eso se ve. Ahorita... O sea, pero tú no has visto la pinche película. Pues no, güey, pero se escucha bien. Hay que ver, ¿cómo? Porque también, acuérdense que también Liga de la Justicia ahorita está envuelta en un mega ultra desmadre. Quizás no por la calidad, pero quiero, no ha sido muy accidentado, ¿no? La terrible muerte de la hija de Snyder, que lo hizo que se saliera. Pero que curiosamente están haciendo reshoots y ahora la va a terminar a dirigir Josh Whedon. O sea, Josh Whedon. Eso está muy hardcore, ¿no? Prácticamente fue el que funcionó ya Avengers. Avengers. O sea, es nuestro nuevo J.J. Abrams, ¿no? Que J.J. Abrams dice: a ver, perras, estoy en Star Wars y en Star Trek. Entonces ahora Josh Whedon dice: hey, estoy en Avengers y estoy en GLA. O sea, háganmela de pedo, se los explico. Y no puede. Mames, güey. Ese señor ha de ser tan feliz. O sea, si no era ya feliz. Ahora, no mames, güey, o sea, dices: dirigí la Liga de la Justicia y dirigí los Vengadores. Házmela de pedo, ya hice lo que necesitaba hacer en la vida. No, y se está echando de varo, además. Pero puta, no mames. Que hagan un cameo, ¿no? Ahí Tony Stark. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Metemos Liga de la Justicia, que ahora son parte de un universo más grande. Les presento a mi amigo, Axis. What's up? No, pinche universo explota. Suena como un tomate, ¿no? Como un barro aplastado. Fue el barro del sueño de pervertido un de un Quique de prepuberto. Pues que sí, no mames, güey. Yo tengo muchas esperanzas de... Más que nada porque a mí siempre me va a llegar primero la Liga de la Justicia que los Vengadores. Bueno, tiene que estar súper jalada over the top. Es la Liga de la Justicia. Es innegable que eso sí. Power-wise, no hay puta comparación. O sea, los Vengadores tendrán un chingo de carisma. Pero la Liga de la Justicia literalmente tiene poderes de dioses. Sí, pues te dices. Tengo unas ganas de ver a Flash. ¿Sabes qué es lo único que me duele? Es el único pinche fan de Flash que conozco. Sí, porque creo la película ya valió verga, ¿no? Está retrasado. Pero ¿sabes qué también me duele? Que no hay linterna verde en esta alineación de Liga. Que ya también sería mucha mamada, ¿no? Pero porque, bueno, ahí hablaremos de peores películas. Yo ahí también veo una terrible... Un conflicto muy feo. Spoiler, por cierto. Pues ya saben que Superman se muere en Batman v Superman, ¿no? ¡No! Entonces, tienes... Tiene la Liga de la Justicia y no tienes al Flag Boy máximo, ¿no? O sea, no hay nada de Superman en los papeles. Sabemos que va a revivir, que va a salir. ¿Qué? Pero que no pueda salir en los pósters, digo, puta, pues missed opportunity tamaño del mundo, ¿no? Es Superman, mano. Y nada más para darle total a Batman, güey. No, pero ¿sabes qué? Ya me imagino los pósters así ya de dentro del cine, donde sí vas a ver prácticamente cómo se ve la tumba de Superman y que se está quebrando, güey. O sea, ya me lo imagino así los pósters. Bueno, después viene la segunda parte, que es en 2019, y pues ya ahí va a ser así full liga, ¿no? Y se va a salir pinche Green Lantern, Green Arrow, qué sé yo, ¿no? Pero a ver, échate unas mini resumen. Un resumen. De Wonder Woman. Bueno, porque ya estuvimos diciendo muchas de sus cualidades y de las cuestiones que lo rodearon. Bueno, así muy rápido, así en chinga loca, ¿no? Básicamente la película es un gran flashback. Está esta Diana Prince, que trabaja ahora en el Louvre. Y ya recibe... ¿En la Ubre? Y recibe la fotito esa que tanto mentaron en Batman Superman, ¿no? Está ella con Steve Trevor en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y recuerda pues todo el desmadre. Ya saben, es la misma historia de siempre, la isla de las Amazonas, las inmortales Amazonas, pues esta cabrona, pues es hecha de barro por su mamá, le da poder mi vida a pinche Zeus, o sea, básicamente es una diosa. Y le dice, no, pues mira acá, pues nuestra chamba, pues ya sabes, mantener la paz, la chingada. Tenemos estas armas bien vergas, como la matadioses, que es una pinche espadita, su lazo un escudito, así de no mames. Y entonces 2009. Y pues ya y la van instruyendo, ¿no? No mames, pues tú tienes que ser bien chingona, tienes que ser una guerrera bien cabrona. Pues esa parte de la princesa. Y bueno, un buen día de aquellos, pues llega a la playa de Temisira, pues Steve Trevor, a bordo de un avión alemán. Lo empiezan a seguir unos pinches alemanes. Se arma el desvergue en la playa. Y pues ya le dicen, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? No, pues hay una pinche guerra muy mamona. Muy mamona afuera en el resto del mundo. Algo grave está pasando. Ajá, y pues quieran o no, tarde o temprano, pues hasta las va a terminar alcanzando, ¿no? Porque este es un conflicto muy cabrón. Esta Diana, como tiene una visión como un poquito naif, como muy inocente, pero muy pura, dice, ¿sabes qué? Si hay una guerra tan mamona, lo único que puede ser es que Ares está detrás de ellos, ¿no? El dios de la guerra y uno de sus enemigos más recurrentes en los cómics. Entonces ella dice, Ares está detrás de esto. Si yo voy y lo mato, se acaba el desmadre. Hasta Steve Trevor se queda así de, güey, no creo que sea tan fácil, pero adelante, ¿no? Y básicamente es, bueno, la historia de siempre, ¿no? Me voy con este cabrón, vámonos a conocer el mundo moderno, el mundo que está allá afuera de la isla. Vamos a tratar de detener esta pinche guerra. Y en efecto, pues se van a meter ahí a las pinches trincheras, ¿no? Literalmente, no, para tratar de detener todo este mega desmadre, mientras se enteran de que al parecer los más grandes avances que podrían darle la vuelta a la guerra a meses, días de que ya por fin se firme la paz, porque estamos en 1918, la guerra ya se va a acabar. Y te dicen, bueno, sí, Alemania ya va a firmar la paz, pero hay un cabrón que está diseñando junto con otra morrita, La Dr. Poison, unas armas químicas muy cabronas. Entonces, con eso le quieren dar la vuelta a la guerra y no firmar el tratado de paz. El tratado de paz, ¿no? Entonces, Trevor, de hecho, es la información que tiene y les dice a sus superiores, oigan, saben que hay que ir a ver eso, y ellos le dicen que ni madres. Entonces dice, bueno, pues me voy con Diana, nosotros vamos a buscar ese pedo. Extraoficialmente le ayudan un poquito del gobierno, así de, bueno, te vamos a dar un poquito de apoyo para que vayas a solucionar este desmadre. Y dicho hecho, pues encuentran a este cabrón, en medio del desmadre, pues juntan a sus cuates, salvan unas cuantas villas ahí en medio de Europa, mucha pinche acción acá chingona, pero al final pues los planes de este cabrón siguen en curso, destruyen toda la villita que habían salvado. Dicen, qué mal pedo, esta pinche guerra parece que de veras no se va a acabar. Diana cree que Ares es, de hecho, es este güey que está desarrollando junto con la Dr. Poison el veneno. Y cuando lo mata, pues ve que la guerra no se acaba, ¿no? Es así como un reality. Dice, ¡oh, por Dios! Ajá, así de, no mames, ya lo maté este güey. ¡Oh, por Dios, la humanidad es culera por sí misma! Ajá, este güey es Ares, no, lo maté y no se acabó la guerra. ¿Qué puta está pasando? Y resulta que uno de los güeyes que estaban ahí en los tratados de paz, que es interpretado por David Tulis, el Remus Lupin de la serie de Harry Potter, sí, le dice, ah, pues ¿qué crees, cabrona? Yo soy Ares. Y la neta, pues sí, la humanidad es culera. Es culera, o sea, yo no tengo que hacer gran cosa más que sugerirles un poquito y ellos solitos van a ir a pasar. Ese güey dijo que eres puto. Ajá. Lo que, pues sí, deja a esta morra así como que en shock, ¿no? Así de, no mames, yo creía en el bien, blanco y negro, y ya veo que no, ¿no? Que esto puede ser más cabrón. Se arma un gran pijasello. Pero grande. Entre la Mujer Maravilla y Ares. Cosa más grande. A la par que tienen que detener pues una gran bombardeada de gas mostaza que están preparando, ¿no? Que al final, pues el que lo detiene pues es Trevor, que se roba el avión y dice, pues no hay pedo, mira. Hace Trevor la del Capitán América. La hace de Capitán América, de lo derriban, entonces yo me salvo. Y tú, pues, Diana, pues tienes que seguir peleando porque pues aquí se va a acabar esta guerra, pero va a haber más. Va a haber más pijasello. Va a haber más desmadre. Pues la morra, pues ya saben, el momento súper triste porque pues, se le muere el güey. No, se murió mi güey. Soy guerrero independiente, pero sí lo quería. Ajá, estaba bien guapote. Y ella ahí, lo cogí. Ah, güey. Después de derrotar a Ares, pues sí, ¿no? Decide, bueno, ya me voy a quedar aquí en el, esa es una en el mundo del hombre y voy a dedicarme a hacer snus nu. A hacer el bien, ¿no? Ah, perdón, sí. Y ya regresa la historia a la época actual. Ya ves que la pinche foto se la manda Bruce Wayne. Y ya se queda así de, bueno, pues hay que seguir luchando, ¿no? Porque se queda como el cliffhanger para Justice League. No, de hecho, es un capítulo extra, pero no te presenta ningún elemento que sea necesario para entender Justice League. Ahí es como que la caga, ¿no? ¿Eh? Ahí como que la caga, ¿no? Un poquito, porque... Porque pues estaría bien ahí linkear, ¿no? Hubiera estado... Ajá, bueno, obviamente existen los elementos de que mencionan a Bruce Wayne, se ve la misma foto de la película. Uh-huh. Ah, pero hubiera estado bueno así de... Pero también sabes que hagan es lo bueno que la dejan ser como un poquito como a guardianes. Sí. Sí, claro. Que la dejan ser, no ser, no calarla como oficialmente una parte de una saga grande, sino decir, bueno, pues la película tiene que sostenerse solita, ¿no? Y lo que es como le pasa al Capitán América en su primera película. Sí, sí, sí. Que sí se insinúan cosas y sí se prepara para después, pero no por eso tienes que, la película tiene que vivir de eso, ¿no? Excepto que el título, ¿no? Que luego con el Capitán América, el primer Vengador. ¡Chinga tu madre! Sí, exactamente. Es ¡puta madre! Pero en general, yo siento que la película estuvo bien. Yo siento que Gal Gadot sí le faltaron los momentos en los que tenía que llorar y eso. Como que mejor alejaron las tomas, porque yo siento que... Como que no le sale de chillar bien. Como que no, no es una gran actriz. No, no le salió. ¿Qué ha hecho antes? Aparte, salía en las películas de Rápido y Furioso. Puta madre, no, pinche currículum. La sacaron de Rápido y Furioso. Sí, güey. ¿De cuál? Sale, creo que en la... Sale desde la... Lo que te iba a decir, ¿de qué la hace? ¿Del pelón o del que se muere? De la que se muere. Ah, ok, gracias. Qué culero soy, ¿verdad? Hasta que me cagan las de Rápido y Furioso, ¿verdad? Cuando en la 4, Rápido y Furioso, qué se vuelve. Bueno, no ves la 8 porque está de una historia de acción, aventura, como de espionaje, y ya no de que se van encima. En la 4, porque la primera es la de la original. La 2 es la historia nada más del Paul Walker. La 3 es la Reto Tokio. La 4 es cuando ya regresan y en vez de ser carreras clandestinas, pues vamos a volvernos ladrones profesionales bien cabrón y el desmadre. Y es cuando ya sale este crew. En la 4, en la 5 y en la 6, ¿no? Ajá. Y en la 6 se muere la Gal Gadot. Y en la 6 se muere. Porque en la 7 viene el pelón a la venganza. Pelón la venganza. El pelón la venganza. El pelón la venganza. Ah, cabrón. Dios, perdimos 5 minutos hablando de Rápido y Furioso. A ver, entonces, ¿quién diría? Salió Poblete nos habla. Perdón, vas a dar. Perdón, dale. Rápido y Furioso. Date Night, Fast Five, Rápidos y Furiosos 6, Rápidos y Furiosos 7 en unos como cameos. En Batman Superman. No me digas. En una de comedia que se llama Keeping Up with the Joneses. Oh, Joneses. Wonder Woman. Sí. O sea, tiene una carrera muy X. Bueno, ya fue Wonder Woman con sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a los fans. Siga huevo. Ernesto Poblete nos dice desde el Facebook. Supongo que el episodio comenzará con la cancioncita de los calzoncitos. A huevo que sí. Sí. Nos dice: me gustó la película, cómo narraron el origen, me encantó. Me sentí en las viñetas de George Pérez. Fue que fue la primera Wonder Woman que leí en mi adolescencia. En el 85, entonces. 86. Las escenas de acción notables, ya saltaba del asiento. Editaría un poquito el tramo entre el origen y la lucha con Ares, pero bueno, es parte de contar la historia. Pero el total de la película me gustó mucho. Soy de los que les gusta el filtro gris. La actriz, mijita rica, como diríamos acá. Y nos dice saludos, Doc. Huevo, saludos, carnal. Y a todos los sagas y abrazos de su fan, el Chilemán. Nuestro cuate acá de Chile. Exacto, es descarga de frustración. Por favor, si usted está gripado, no vaya al cine. Me pasé la película escuchando a los huevones toses. A mí me tocó Malditos, niños llorar. Contra tu madre. Hay que admitirle una cosa. Yo cuando la vi dije, mira, ¿es película para niños? No, ni en clasificación ni en trama es para niños. Porque sí tiene demasiados momentos como que de política, en la cuando se van a Londres a buscar la ropa para la Wonder Woman. ¿Bra? Casi caías, güey. Ya estaba yo. Para la Diana, cuando están en las trincheras. O sea, hay tres secuencias de verdad de Wonder Bra en la película, y aparte hay una escena de pelea con Amazonas. O sea, hay como 4 secuencias de pelea, pero entre todas ellas es mucha historia, mucho de enseñarle a Diana el mundo de los mortales y todo, que no es tan mal, porque si sí hay chistes, si sí hay momentos, si sí se presentan cosas para demostrar el los poder. Chistes sí se metieron bien, o medio forzados. Clásico chiste de feminista. O sea, ningún chiste feminista muy avanzado, muy, muy profundo, sino ¿cómo peleas en este hiriente, güey? Ajá, así como ¿cómo peleas en este vestido victoriano, no? Casi, casi. Lo del trailer. O sea, buscar, o el chiste de, ay, le vas a poner lentes y aún así no es la mujer más hermosa que viste en mi vida. Yo sí le voy a poner, ¿no?, lentes. Ay, entonces, no manches. Dice, no, o sea, está bien. Hubo una escena que a mí me causó como, no sé si gracia o escozor, se me hizo muy pendeja y siento que ahí sí rompió totalmente con el resto de la película. Uh-huh. Cuando este cabrón, se me olvida completamente el nombre. ¿Es Steve Trevor? No, el malo, pero que fue William Stryker en X-Men Origins War. Ah, ya. Este, y la doctora Veneno. Ajá. Matan a los güeyes alemanes que sí querían firmar el tratado. Ajá, sí. Se les avientan su gas mostaza y una máscara de gas. Y le cierran la puerta. Y luego se voltean a ver y dice, la máscara no funciona. Sí, pero ellos no lo saben. Y se ríen como caricatura así de... Y yo así de... No mames, ¿qué pedo con eso? O sea, totalmente fuera de contexto. Como, les hizo verse un poco, de, por un momento, muy DC, como malos de caricatura. Muy del ñaca ñaca. Así. De ñaca ñaca de Rock and Bull Wiggle, ¿no? Completamente innecesario. Sí. De what the fuck going on. En cuanto a eso de los niños, te digo, entonces, por ende, como que entre escena y escena donde ves a Wonder Woman, que literalmente te la marcan con la tonada de Wonder Woman y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Bien, ay, qué rico. Saludos este, a Necro. Son tantas rodas que en mi caso yo sí llevé a mi hija, pero dije, bueno, el combate no es... como de cine. ¿Qué edad tiene tu hija? Casi 5. Entonces, digo, para que sepan, ¿no? Para que la sepan, gente, entonces, para ver. Mi hija literalmente se dobló. ¿La fuiste a ver esto doblada? La tuve que ir a ver doblada. Al Graf le encanta doblada. Este, ¿cómo se llama? Pero vamos, sí es cansada para los niños. No solamente porque sí hay un poquito de acción de guerra, que nunca se ve cómo se claman las flechas, pero sí ves a los güeyes ya con las flechas puestas después de que se meten a la isla de las Amazonas. Entonces, bueno, o sea, no es exactamente, y no hay sexo explícito, nada más hay insinuaciones muy básicas. Entonces, si es una película B casi queriéndole, es, no me acuerdo cómo le, es un poco menos de PG-13, yo creo, la película, pero sí es cansada para los niños. O sea, no lleven a los niños a ver, bueno, se van a aburrir. Por suerte ahorita les están vendiendo en iTunes y en todos lados, en Mixup, la película de hace como 7 años de Wonder Woman, la animada. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos al Papa. Francisco. Que está muy buena esa película, pero tiene más acción. Entonces yo sí les recomiendo que les pongan una película más ad hoc de La Mujer Maravilla. Que la lleven a ver La Mujer Maravilla. Bien apretaditos, y que le lleven en su teléfono la de animada. La animada, porque sí es cansada. Entonces yo no diría si realmente no la pueden ver niños. O sea, o al menos, o sea, a lo mejor ya los 10 está años. Muy leve, no creo que. No, es que es cansada. O sea, a mí se me hizo que hubo muy pocas escenas de Wonder Woman. Entonces, sientes que a un niño le daría hueva. A un niño le daría hueva. O sea, ya a los 10 años a lo mejor ya la, ya la agarras con buena onda. Y sobre todo si es niño, ya a los 10 años pues ya dice, pues me aguanto, porque aún así ya está como que hay algo que me llama la atención. No sé qué es. No sé qué es. Bueno, ya hoy en día ya saben. Ya saben. Porque ya le son vi unos pervertidos asquerosos. Puercos. Sí. Puercos. Pero sí, puerco. La verdad sí está pesado. Puercos. Además son 2 horas y media. 2 horas y media. Fuck. De película. 2 horas y media. No se me hizo. No se me hizo a mí tan pesada. Tan pesada. Yo creo que duraba las 2 cerradas y acabo de ver caja que dura 1 hora 40, 2 horas 20. Y yo, ay, no mames, ¿a qué hora? Creo que tienen buenas acciones, crean sus propios Howling Comandos, o sea, no se van, se ven así como a la capitán, pero pues ellos traen a qué, a un francés, a un turco, escocés, a un turco y a... Suena chiste que entran en un bar, ¿no? Y a un... Entran un escocés, un turco y un nativo americano. Un nativo americano, ¿no? A un bar con una... Amazona. Amazona. Y le dice la Mujer Maravilla, me temo que vas a tener que sufrir muerte por Snus. Hell yeah. Con la peli se echa pedazos. Ah, huevo. Daniel. Daniel Elocomón Dimar Sánchez Piña. Ahí, güey. Ah, chinga. Ese es nuevo. Sí, sí. Efectivamente, este es nuevo. Este nos dice, saludos para mí. Saludos, carnal. Saludos, compadre. Para mi mujer Mariana y para mi hija Damar. Tiene 3 años, no se manche. Saludos. Saludos de cuatro. ¿A cómo se llama Damar? Mi hija Damar. Damar. Saludos. Saludos. Saludos, family friendly. Hell yeah. Y Wonder Bra no ha sido de mis favoritas de DC, pero sin duda su mejor versión es la del nuevo DC Universe, en particular la de Flashpoint. la de post-Flashpoint, o no sé, no sé si está hablando específicamente Flashpoint o la de post-Flashpoint. Aquí dice la de Brian Azzarello, que dicen que está muy buena, que toman algunos conceptos de ese cómic para esta película, como lo de la hija de Zeus. Lo toman de esa, de ese. Sí, sí vale la pena, yo creo. No la, pues, nunca la leí completa. Es que nada más reseñé, creo, con los números uno, cuando fui el único que leyó los nuevos 52. Sí. Coop New dice: quiero mi saludo. Pero ahora sí, de verdad. No sé cuándo vimos de mentiritas. Saludos. Dale la chingada a su madre. Chinga tu madre. Gracias. Maldad. Maldrazos. ¿Qué pasa cuando te dan un mal golpe? Es un maldrazo. Ay, qué. Mi chiste pierde a mí. Dice: la actriz de la actual película de moda me caga. Le hace falta un buen de carácter y cuerpo para ese papel. Dice: yo propongo que sea ella para la próxima película, y manda una foto de una vieja bien buena y bien trabada. Sí, sí. A ver. ¿Le da el gatazo? Sí, le da el gatazo. Pero la otra fue Miss Israel en 2004. ¿Cuál? ¿Gal Gadot? Gal Gadot. Aparte que es israelí. ¿La morra? Es que de rostro. De rostro. Se me figura la Wonder Woman. ¿Qué? Yo sí la apoyo. No sé si leyeron, la película se prohibió en Líbano. ¿Por qué? Ah, no sabía. Porque teóricamente, y bueno, en teoría, Líbano e Israel al parecer están en guerra. Entonces, no en teoría. Así como ya ven que Israel está en guerra prácticamente con siempre, todo el puto, ¿no?, mundo. Entonces, ajá, lo prohibieron. Entonces no se puede ver. Porque como la actriz. Porque la actriz es israelí. Entonces en Líbano no pueden ver. A lo mejor no he visto un problema de esos desde 300. Ah, por los persas, ¿no? En persia no la querían poner. Güey, cómo tratan a los persas, güey. O sea, chinculeros. Sí. O sea, aquí no hubiéramos querido ver hace una vez en México. Todos los mexicanos son narcotraficantes. ¿Cómo crees? Pasa la moto. Las trocas del año y la chingada. Ojalá tuviéramos troca del año, güey. Ah, por cierto. No sé si tenemos esa sección, ¿no, verdad? ¿Cuál? Bueno, Guilty Pleasure. ¿Qué? Ahorita mi jefe anda viendo una nueva telenovela, que de nuevo basada en temática de narcotráfico. Ya ven que está pegando un chingo. El México. Chema. Ajá, no, La Pilota. Ah. Que salen unas morras así todas súper despampanantes. Ah, no, sí, está súper bueno. De pilotos que dicen, ¿cuándo van a salir aquí en la vida real? ¿No? Pero lo peor es que la canción igual es una cosa ahí medio rara, medio como entre corrido y bachata. ¿Bachata con corrido? No, está bien rara. ¿Qué es esa mamada? No sé ni qué es, pero está muy rara, pero lo peor es mamón, ¿eh? Que me gusta la pinche canción de la intro. Ya valió verga todo. Está pegajosita. Cámara. Y con eso nos despedimos a la maldad de su participación en el Saga Podcast. Gracias. Fueron 7 años muy divertidos. La neta, sí, qué chingón, ¿eh? 8 años ya. Sí. No, man, perdón. Vamos a buscar una nueva maldad. Manden su currículum. Sobre todo son mujeres, manden el currículum. Bueno, sí, puede ser. Sí. El podcast más sexista del Saga Podcast. Es lo que estamos hablando, de un ostento de la feminidad. Portento. León Merrazo nos dice: lo bueno de ser criado por el Chavo del 8 es que un chiste simple y repetido te hace reír. Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. ¿Y a quién más? Saludos a James Dean. Eso es todo. ¡Ay, güey! Rami Salazar Patiño nos dice: esa película la describiré con una sola palabra, maravillosa. A mí me gustó un chingo. Quiero un saludo del Saga, que es un héroe, ya que por el amor entregará el corazón. La maldad. ¡Ay, puto! ¡Ahora sí te dio, cabrón! ¡Al huevo, puto! ¡Qué poca madre! Ay, ¡este puto! Te conoce, güey. ¿Quién me sabe? Te está conociendo la cola, amigo. Te está conociendo la cola. Hasta me puse colorado. ¿Qué me sabe? Dale un saludo, puto. Saludos, ¿a quién es? A Rami Salazar Patiño, nuestro poeta, güey, que toda la vida. A Rami Salazar Patiño, saludos a Eso hijos, es todo. Víctor Rodríguez nos dice: acostumbrado hasta lo que ahora presentaba DC, me hizo falta más violencia. Sí, está muy leve. Destrucción, pero como fue en un aeropuerto de los años 20, todavía no había, mucho que destruir. No había mucho que destruir, o sea, se pegaban entre la tierra. O sea, solo les faltó agua para que fuera pelea de lodo. No, pues sí. Ok. Javier Salazar nos dice: quiero un saludo de la maldad. Y aún no he visto la película, pero por unos memes me hace preguntarles: ¿sí es cierto que usa la WW? usa su lazo para protegerse como Sean y las cadenas de Andrómeda. No, lo, sí lo ocupa en batalla, pero nunca lo usa así tan como escudo. Por eso ¿no? trae un escudo, sí, aparte. Trae un escudo. Trae un escudo, pero se hace sus lazos así que los cowboys le quedan cortos. Ajá, ¿sí? Sí, sí, se agarra a los cabrones y los avienta, ¿no? Otro médico que metí es la Tonadita, que por cierto viene de otra película, pero sí le ha pegado lo suficiente como para ponerse un poquito al tiro con el tema original de los 70s, ¿no? O sea, porque también mucha de la crítica siempre ha sido que en todos estos años nadie había podido volver a interpretar a la Mujer Maravilla desde que Linda Carter la interpretara en el 70. Linda Carter estaba súper flaca, güey. Pero para esa época era como el estereotipo de belleza, ¿no? Sí, pues. Y Gal Gadot, pues no es exactamente el estereotipo, pero hay que admitir que pues, no. También no puedes meter pinches Pamela Anderson en sus mejores días porque te critican de que nada más estás enseñando carnes. Carne. Entonces yo creo que como que quisieron poner un medio. Un punto intermedio entre ese desmadre. Ajá, para que también no la criticaran de más por eso. O sea, no, o sea, Gal Gadot tampoco está despampanante, está fuertecita ella. Y también tiene y si está como muy un bonito. Ligero perfil como de... Como fitness. Como de griega, ¿no? Pues supone que debería ser griega y los griegos no exactamente tienen hoy en día el perfil. Y la morra es Israel. Ajá, entonces, ahí cerquita, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, a mí me gusta también el detalle de la tiara, que ya no es como que la tiara mágica, sino la tiara que pues, viene de que... De su tía, ¿no? Que se la deja porque ella es la que lo entrenó y bla, bla, bla. Y la mamá que en esta ocasión quiere ser... Bueno, casi siempre la mamá le toca ser como muy protectora, ¿no? Casi todas las películas... Hipólita. La Hipólita sí. Siempre tiene... No, ¿qué? Quiero llevar a mi hija a la guerra. Tiene la entereza de un caballo. Es la más poderosa y la a más... A la Mujer Maravilla no le gusta la guerra. A la Mujer Maravilla no le gusta la guerra. A la Mujer Maravilla no le gusta es bailar. A la Mujer Maravilla no le gusta es gozar. Qué chingona rola, la neta. Sí, no. No mames. De aquí al podcast del año, güey, no mames, No mames. Discúlpame, pero la rola está bien chingona. Sí, no, pues sí. Bueno, pero es que me pregunto cuántos de los pocos fans que tenemos realmente estaban esperando este podcast para escuchar toda esta sarta de nacadas que hemos echado. Yo creo que bastantes. Sí, verdad, yo creo que todo el mundo está esperando. No es mames, triste, ya viene la película de la Mujer Maravilla. Estoy bien emocionado, ¿por qué? Porque el pinche podcast de la saga va a estar, pero de mamá. Bien pendejo. Bien pendejo, güey. Se van a inventar lo que sea con tal ya no cantar la pinche canción de la Marvila. Bueno, ya. Marvila. A ver, ¿qué falta entonces de hablar de la Mujer Maravilla, no? Pues... No sé, efectos especiales. Los efectos no son muy impresionantes. No, le falló un par de escenas, ¿no? La de cuando están en el barco y en el avión, creo. Ajá. Se nota un poquito el corte. O sea, sí vi un par de detalles que me parecieron feos. Sí, no tiene mucho... Lo cual, de nuevo, suena sexista y feo, pero así como las otras películas tenían todo el pinche presupuesto. Aquí en las peleas, la neta, se ve... Sí se ve ya un poquito feito a veces cuando se ve que están integrando a la Wonder Woman... Y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Saludos a Maradona. sí se ve como un poquito feito cuando se integran y se ve que no le metieron así. Que no están tan pulidos los efectos como. Pero su bullet time, güey. Cuando son las peleas importantes y ponen el bullet time, se ve bonito. Ah, pues como para. No sé si lo pusieron. No te entendí por qué. Pero yo supongo que era para que durara más la canción o no sé. Pero también nunca pusieron como que completa la canción como en Batman. No, porque Zack Snyder, güey. Ese güey le encantan las pinches cámaras lentas, ¿no? Así sí. El pinche balazo. Pss. Sí. Yo no tengo queja con la armadura de... Marvila. No, de Ares. Que yo me acuerdo que escuché el podcast de los comiquicos y decían que era un monstruo muy grandote y que de la cabeza le quedaba chiquita. Yo lo vi proporcionado. O sea, si no quieres ver a un tipo como ese, que normalmente no es un héroe de acción... metido en esa armadurota, pero tampoco ni modo que le cambies la cara. No, entonces, no, para nada. Y vamos, me gustó el concepto de ahora sí que esto ya es spoiler. Pues, el sacrificio de Steve y que pues de alguna manera fue como un final de Capitán América, pero sin que realmente el personaje principal... Sin Capitán América, ¿no? Pero sin que el personaje principal fuera el que se iba, ¿no? Y claro que sabemos que no va a revivir porque voló en pedazos. Qué mal pedo. Que por cierto, este actor, Chris Pine, hizo un sketch muy divertido en Saturday Night Live que lo condujo hace creo que una semana, algo así. Okay. O ayer incluso, creo. Y está muy divertido porque hace hasta un musical para que no lo confundan con los otros Chris famosos como Chris Evans, okay. Chris Hemsworth. ¿Quién es ese? Thor. Ah, ya. Chris... ¿Noval Colón? No. Otro ahorita se me fue el nombre. Chris Evans es el Capitán América, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, de hecho, hasta pone su comparativo y dice, a ver, ahí para que les quede claro, él es Chris Evans, que salió en una película en la Segunda Guerra Mundial y su personaje se llama Steve Rogers. Yo soy Chris Pine, que salí en una película en la Primera Guerra Mundial y mi personaje es Steve Trevor. fuck. Así de, ok. Pues sí, yo creo que nada más las escenas feas de Wonder Woman son las escenas en las que tiene que hacer, hace como que la decán de William Shatner, o sea, cada vez que parece que tiene que llorar o algo, mejor alejan la cámara porque no le salen las lágrimas y no le salen las expresiones, pero en general para las peleas, Dios mío, las peleas se notaba que las amazonas peleaban a un nivel. Bien cabrón. Pues no mames, llegan los pinches nazis con ametralladoras y así estas los deshacen. Los desmadran bien cabrón. Arcos y flechas. Literalmente se tiran así de riscos como de 40 metros, lanzan sus flechas con sogas a la tierra para irse así como de... Cuando te bajas con la... De botigancho, güey, me vale verga. Así de huevo, me vale verga. ¿Cuál es el...? Tirolesa, güey. Si fuera tirolesa. Así hacen sus tirolesas en tipo de ejecución, llegan y lanzan como de a tres pinches flechas y se chingan a todos los nazis, así, pero... ¡Cabrón, güey! O sea, ni porque los otros tenían buques de guerra ni nada, se los chingan, güey, dicen, no mames. Y claro, pues que todo el tiempo, todo el mundo estuvo desprestigiando a la Diana, hasta que nadie se dice, llevan estos muchachos como 3 años en esta trinchera y nunca han avanzado. Y que se encuera la Diana, deja ver la armadura, y sale que pinches mamadas ni que nadie, pues ella sola avanza la pinche trinchera, lo que no habían avanzado en 6 años. Y va a partir madres, a cabrón, güey. Y ya es una de las escenas buenas de esas. La Wonder. ¿Para? Está bien cabrona, ¿no? Está bien Wonder. Está bien Wonder, entonces. Está bien rica la mija. Está tan Wonder. Le vamos a diseñar un nuevo tipo de brasier en su honor. Wonder, bro. Wonder. Que no cubrirá. En su caso, ¿no? Pero, bueno, pero ahí tiene como push-up. O sea, se ve. Se ve que se las levantaron. Claro. Y se ve poderosito aquí. Y se las rellenaron. Claro, a huevo. No sé, digitalmente sale más caro, ¿no? Yo creo que no tiene mucha postproducción digital. También un plus, ¿no? Porque también ya se ha abusado un chingo de la técnica. Entonces, se agradece que también se ve que no está tan heavy en efectos. Está más leve el desmadre. Me gusta que la hayan hecho de época, pero también siento que no tuvieron los huevos de hacerlo en la Segunda Guerra. Porque en esa guerra ya le pertenece al Capi. Pero Wonder Woman y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos al director de Xbox. Sí, güey, qué pedo. Ok. Está bien, saludos, güey. Saludos. Pues, ¿cómo se llama? Phil Spencer. Ah, ya. Ajá. Pues ella nació también en la Segunda Guerra Mundial y muchas de sus historias eran de la Segunda Guerra Mundial. Que es lo que pasa aquí, como que le quisieron decir, pues es que no podemos ya agarrarla, pues el Capi, pues van a demandar, ya la Segunda Guerra es propiedad de Marvel. ¡Ah, no, sí! No, ¡ay, huevos! Pero como que se me ha sí, entonces como que dijeron, vamos a hacerla más mística, ¿no? Vamos a la Primera Guerra, de esa que casi nunca nadie habla ya, porque no pasó nada chido, ¿no? No había un güey con bigotito cagado así. No, no, creo que hay que admitirlo, que la Primera Guerra sí la ves y en su momento sí fue muy importante y tiene muchos puntos esenciales en la forma de la guerra de la humanidad, pero pues claro, queda opacada por lo tremenda que fue la Segunda. La segunda fue mucho más complicada, mucho más avanzada, pasaron muchas más cosas. Bueno, y dejaron muchas más cosas. Toda entonces, la pinche historia de la humanidad está en la Segunda Guerra Mundial. Se meten sin pedos. Todo entonces, pasó ahí. Pues yo siento que sí lo hacen como más física, ¿no? Porque ya tiene 100 años que esa cabrona anda por acá, ¿no? Y resulta que pues, ha estado ahí los 100 años en esa pendeja, ¿no? Bueno, ha estado pateando traseros, que me suena a que de seguro si vemos secuelas, pues las puedes poner en cualquier puta época, ¿no? Hasta puedes recrear la historia de los 70 cuando le quitan los poderes. Es lo mismo que estaba pensando, güey. En una mamada de esas, dijeron, ay, es que en los 70 perdí mis poderes. ¡Ay, soy bien nerdo! ¡Entendí la referencia! ¡Ay! Bien chafa, ¿no? Lo bueno es que no me tocaron pseudo-nerdos en el cine. No me tocó escuchar a nadie. No, porque la fuiste a ver doblada, güey. Sí, eso fue el pedo. Ah, pero también los pseudo-nerdos son... Tenía una vaga impresión de que... A mí sí me tocaron unos güeyes que ahí medio andaban comentando algo. No muy estúpido, pero algo ahí habían dicho. No es DC, güey. Hay menos nerdos ahorita. Algo así. Sí, todo lo en el Marvel. Sí, ahorita todo en Marvel todo el mundo es conocedor, ¿no? ¿No has comprado Batman Superman, verdad? No, en Blu-ray no. Ya quiero, güey. Nada más de que tenga lana y me compro esa de Suicide Squad. Ya compra la papá. Yo sí las quiero. Te compra la papá. Bueno, entonces ya calificación, manda. ¿Cuánto le dejas? Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos al... a la Logan. Y saludos a Kira Toriyama. Sí, sí, ya no sabes ni quién saludar. A ver, ¿qué? No, yo ¿cuánto? Sí sabía porque... ¿Y a cuánto? ¿Y a cuánto? ¿Ya viste el nuevo juego de Dragon Ball que van a sacar? No, ahorita tienes que ver el tráiler de la Pantera Negra y el nuevo juego de Dragon Ball, que es el juego definitivo de Dragon Ball. El que hemos esperado toda nuestra puta vida. Es el juego. Por fin va a salir. No es el nuevo juego de Dragon Ball. ¿Cómo se llama? Dragon Ball Fighters con Z. Fighter. Ahora sí que Fighter, como dirían los españoles. Joder, que ya viene el nuevo juego para la PlayStation. ¿Se Dragon van a Ball pegar Fighters de tortazos? Se van a dar caña. Se van a dar caña. Y es que el juego tiene una pinta, está guapísimo. Pero mira qué chuli. Mira qué chuli. Bueno, ya calificación. Hagan sus pujas. Ah, no, ¿qué? Calificación. Wonder. 8.5. 8.5. 8.5. Pues yo no la he visto, güey. Aunque no, me quedes viendo, cabrón. Pues yo le dejo también en 8.5. Pero sí tengo que admitir que, a pesar de lo que todo mundo diga y que ahorita como que está más pegado esto de que al fin la película de DC, yo sigo admitiendo, para mí la mejorcita es Batman v Superman y después Man of Steel. Y ya en tercer lugar para mí queda Wonder Woman. Y sus calzoncitos. La primera, apretadito. Batman v Superman. Ay, qué rico. La segunda. Saludos, la segunda Beto, el boticario. Yeah. Man of Steel. Ya falleció. Ching, qué mal pedo. Pues saludos hasta allá, güey, ni pedo. Sí. Hasta el inframundo. Saludos a Adam West. La abrazad. Solo nos falta William Shatner. No, toco madera. Stanley, güey, no mames. Stanley se los va a llevar a todos de calles como Chabelo, cabrón. No mames. Ahora sí, una apuesta importante. ¿Chabelo o Stanley, güey? ¿Quién va primero? ¿Quién se muere primero? ¿Quién se muere? Stanley, güey. Por supuesto, güey. Apenas en su primer empujón, güey. No mames. No mames, ese güey es eterno, güey. ¿Cuántos tiene Chabelo? Todos. ¡Puto! A ver, entonces, ¿qué onda? Como 80 y algo. Ya es todo lo que tengo que decir. Ya es todo. De Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a Stanley. Bueno, va. Bueno, hueles a muerte, cabrón. Si tienen ahí más comentarios sobre esta película de la Mujer Maravilla, pues ahí nos los dejan en el Facebook. Se los guardan, güey, porque ya voy a cerrar la publicación, pendejo. Ah, chingue su madre. Se los meten por el orto. No olviden comentarnos en Twitter, estamos también en iTunes, donde nos pueden comentar y hacer reseñas para que tengamos 1,000,000 de amigos. Como Roberto Carlos. En iVoox también estamos, por si quieren escuchar el podcast desde iVoox, por si alguna razón. Somos puro oro, la neta, ahorita que lo estoy pensando, manches, somos un poco bien chihuahua. No, güey. ¿Sabes cuál es la bronca? No. Mi mamá dice que soy súper. Que ya no se hace podcast. Ahorita lo que está cool es hacer video de YouTube. ¿Ni pedo? Ni pedo, güey. Debes de poner bien buena y bien mamá de chingo. Así. ¿Y por qué es? Pues para que peguemos, güey, si no, no. ¿No te quieres ver bien buena? Bueno, nuestros videos más vistos son los de cómo ganar dinero en. Nuestros videos más vistos son cuando no salimos. Sí. Parece botella de Coca-Cola. Bueno, entonces, bueno, ya. No olviden patrocinarnos, ya sea por PayPal o en Patreon, para que puedan escuchar. Una libra de calera no es cadera. Vean a este güey que va a tener sus cómics. Ahí va a tener sus cómics. Si nos patrocinan en los próximos 2 meses, les regalamos. Entonces ahí piénsenlo, ¿eh? Están cabrones, o sea, son pura mierda, ¿no? Va. Oh, cabrón. Y no dicen Free Comic Book Day arriba, ¿eh? No, no crean que son. No, nos fuimos a robar el día del Free Comic Book Day. No. Pero bueno, entonces es todo en el Saga Podcast. Nos escucharemos la próxima semana cuando posiblemente más madrazos diga. Hola. Que sí lo va a decir. Es sí. Más fácil que el próximo huevo. Sea nuestro. Putitos. Pura mierda. Nuestro octavo episodio del E3, si no es que. No. Empezamos con el E3 también. Y vamos a seguir diciendo que fue pura mierda y casi todo. Sí, güey, no. Pero, ya, pero algo es seguro, ya nos estará esperando el Asgardian. Porque es el por fin primer ya salió. Podcast de E3 en el que la maldad no va a estar esperando el Asgardian, güey. Se siente soñado. Pero aún sigo esperando. ¿Ya lo jugaste, güey? Ya lo jugué. ¿Y está chingón? Sí, está chingón. ¿Y sí valió la pena los 9 putos años? Los 8 años. 8 años, perdón. ¿Sabes qué es lo que se me hace bien triste? Sí. No lo he acabado, pero el juego se ve que está cortito, porque incluso hasta hay un trofeo de acábalo en menos 5 horas. Entonces, si ya te sabes los puzzles, pues sí te lo avientas rápido. Entonces dices, neta, se tardaron 10 años para hacer un juego que en teoría se acaba tan rápido. Sí, se me hace como... frustrante. Se me hace como, ajá, sí, se me hace frustrante porque digo, neta, ¿en qué se fue todo este tiempo, no? Está muy chido el juego. Construir y reconstruir. Pero ¿en qué chingado se les fue? Ahorita pues estoy pensando seriamente comprarme un Tekken 7 porque yo creo que es lo más cercano que voy a estar a mi Tekken Street Fighter. Con eso que sale Akuma, sí, de invitado. Pues sí. Y no veo claro que vaya a salir el juego. Yo creo que ya no va a salir. Yo creo que ya mamó. Yo creo que ya oficialmente ya debemos decir que ya mamó. Se anunció hace 7 años. Entonces ya. Próximamente, Infierno de Desarrollo 3 o 4, La Venganza. Ajá, y ya. Ahorita, de hecho, anunciaron ayer, me pasaron el video, por fin salió un trailer nuevo del también tan esperado Kingdom Hearts 3. Ajá. Nomás que ahorita sí dijeron que el 15 de julio sale el nuevo tráiler y posiblemente salgan. Son como piedras, milestones del Saga Podcast, ¿no? Que nunca había salido Last Guardian, a pesar de que en el segundo podcast de la saga, no temporada nada, güey. Temporada 1, episodio 2, la maldad decía, ya va a salir Last Guardian en 2009, señores. No, man. Pero ahorita ya se acabó la maldición, ya la maldad con Last Guardian, o sea... Pero, sí, ya se acabó, pero la desde ese entonces estaba el rumor del Kingdom Hearts 3. Entonces, sí, ya estaba el rumor. Y entonces, ¿te imaginas? O sea, ya va a salir. Bueno, ¿qué más? Ya anunciaron que el Dissidia sí va a salir para Play 4. Así que por fin voy a poder jugar Dissidia. Ahora el llamado Dissidia NT. ¿NT? Es porque está en mí. Ay, qué pendejada. Ay, mamá. Ya me voy. Verde, amigo. Ya, la verga, güey. Ya, esto valió madres. Nos vemos la próxima semana. ¿Valió piedras? Vergas, piedras, mierdas. Mierda. Viagra, lo que sea, ya valió. Fake. Estás bien candejo. Estoy bien candejo. Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a Enrique Garnica.